Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:30 a.m. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. El viernes pasado les dije que probablemente hoy no iba a ser el programa por la mañana, ni el día de mañana. Pudimos cambiar la cita que tenía para ahorita. Entonces la voy a tener mañana, así que mañana no habrá programa. Y el programa el día de hoy va a ser de 1 hora y media, ¿ok? Porque entre tarde las computadoras ambas tuvieron que darse su servicio y hasta ahorita me dejaron. Pareciera que se pusieron de acuerdo para que, bueno, una de ellas, una que sí tardó más, que es la de la radio. Parecía que se pusiera de acuerdo de que dijo, voy a entrar a las 9:30 a.m. Pero bueno, aquí estamos, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit con cielos soleados. Se registra un viento de 1 milla por hora, una humedad de un 65% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Escucharon muy bien, muy muy frío va a estar, pero con solecito. Para el día de mañana, martes 11 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 7. Si hoy se les va a hacer frío mañana, pónganse super abrigos porque va a estar muy muy frío. Las mínimas van a estar en 7 grados y las máximas en 26, y con cielos muy nublados. Aparte hay probabilidad de precipitaciones, y esto sería por la tarde del día de mañana. Aparentemente aquí, por lo que estoy viendo en probabilidad, sería como de la 1 a las 5 de la tarde. A la 1 se va a nublar y viene viento, y de ahí pues viene la probabilidad de precipitaciones, ¿ok? Es poquita la probabilidad, pero pues sí va a estar bastante frío. Para el día de mañana miércoles 12 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 23 grados, mínimas de 11, con cielos soleados y despejados. También días muy fríos se vienen, así que pues hay que estar bien abrigados. Para el próximo jueves 13 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 34, máximas 37, mínimas 34, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 24%, se espera un poquito de viento a la 1 de la tarde el próximo jueves. Y para el próximo viernes hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve débiles. Esto sería con una temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 32. Y se espera que desde la madrugada esté lloviendo y por las 9 de la mañana en adelante caiga un poco de nieve. Así que pues hay que prepararse para el Día del Amor y la Amistad, que va a estar frío con lluvia y con nieve. ¿Ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. La luna en Leo te favorece en negociaciones y acuerdos. Aléjate de distracciones y concéntrate el día de hoy en tus metas. Tauro, energía y determinación te acompañan el día de hoy. Es un excelente día para comunicarte, iniciar proyectos o planificar viajes. Géminis, estás lleno de ideas y creatividad. Anota tus planes, ya que serán claves para un futuro cercano. Cáncer, cambios y oportunidades llegan a tu vida, se presentan propuestas interesantes para tu crecimiento. Leo, ignora comentarios negativos. En los próximos días recibirás una propuesta importante, sobre todo en lo económico. Virgo, es momento de iniciar proyectos laborales por tu cuenta. Usa tu creatividad y contactos para avanzar. Libra, etapa de éxito y reconocimiento. Tus amistades te ayudarán a concretar planes con rapidez. Escorpión, no dejes que los miedos te detengan. Rodéate de personas positivas y sigue adelante con mucha confianza. Sagitario, eventos sociales serán claves para tu crecimiento profesional. Aprovecha las oportunidades. Capricornio, tus pensamientos tienen mucho poder, así que enfócate en lo que deseas. Toma la iniciativa para hacer realidad tus planes. Acuario, es el momento de hacer cambios laborales o económicos. No temas actuar, el universo está a tu favor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu intuición está en su mejor momento, asiste a reuniones y firma documentos importantes con confianza. Diez de la mañana con 5 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y el horóscopo del día se los traje de Misada Mohamed, que dio el horóscopo este 10 de febrero, lunes, las recomendaciones para lasestrellas.tv, ¿ok? Ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden también compartir ustedes con sus amigos. Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo se trata de materiales autorreparables, la tecnología que podría cambiar la industria, ¿eh? Imagínate un celular, ¿no? Que se le rompe, se le quiebra la pantalla, que se separa pues en algo de la pantalla y de repente en solo unos minutos se va a reparar, ¿no? O un auto que restaura su pintura sin necesidad de que vayas y lo lleves a que te lo corrija, ¿no? Lo que parece pues sacado de la ciencia ficción está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Los materiales autorreparables son aquellos capaces de recuperar su estructura original sin necesidad de intervención externa. Cuando se fracturan, agrietan o dañan, activan mecanismos internos que les permiten repararse automáticamente. Esta innovadora tecnología imita procesos naturales como la cicatrización en los seres vivos y se basa en diferentes métodos de regeneración. Canales vasculares, que son pequeños tubos internos que transportan materiales reparadores hacia las zonas dañadas. Microcápsulas, que contienen sustancias que se liberan cuando el material se rompe, rellenando y sellando los daños. Y tiene respuesta a estímulos, ciertos compuestos se regeneran al explorarse a luz, calor o electricidad. Los materiales autorreparables tienen un enorme potencial en distintos sectores y en ellos se encuentra la tecnología. Empresas como Apple ya han patentado superficies que pueden repararse solas, reduciendo la necesidad de reemplazos o reparaciones costosas. En la construcción, el desarrollo de hormigón que sella grietas podría revolucionar la infraestructura, aumentando la durabilidad de los edificios. La industria aeroespacial mejoraría la resistencia y longevidad de satélites y naves espaciales, optimizando misiones de exploración. Automóviles, piezas capaces de regenerarse en marcha, reducirían el mantenimiento y aumentarían la seguridad en las carreteras. Y en la medicina, pues implantes de larga duración que se autorreparan, disminuirían la necesidad de cirugías de reemplazos. Como ven, pues son muchos los beneficios, ¿no? Más que nada, los beneficios de los materiales autorreparables es que tendrían mayor durabilidad, los productos tendrían una vida útil mucho más larga, menores costos de reparación, los usuarios ahorrarían dinero al evitar arreglos costosos, reducción de residuos electrónicos, al extender la vida útil de los dispositivos se generaría menos basura tecnológica, también habría más seguridad en sectores como la construcción y el transporte. La regeneración automática de materiales podría evitar fallos estructurales. Y bueno, pues a pesar de todas las ventajas, estos materiales autorreparables aún enfrentan obstáculos antes de su adopción masiva. El costo de producción pues sigue siendo alto y muchas de estas innovaciones aún están en fase experimental. Además, su integración en industrias como la tecnología requieren ajustes en los procesos de fabricación y compatibilidad con materiales existentes. Pero pues con los avances en nanotecnología y ciencia de materiales, el futuro de esta tecnología pues parece inevitable. Así que en los próximos años podríamos ver cómo los materiales autorreparables transforman la forma en que usamos y cuidamos nuestros dispositivos y estructuras. Yo conozco a alguien que se le cae cada ratito el celular en México y pues cada ratito tiene que estar cambiando la pantalla. Yo pienso que saldría más barato que sea alto el costo por una sola ocasión obtener este tipo de material, ¿verdad? Bueno, si a ti también se te daña mucho tu celular, pues yo creo que también sería una buena opción para ti, ¿no? Y bueno, en otra información, el invento de NVIDIA que amenaza con hacer desaparecer los micrófonos para siempre. Un avance inesperado en inteligencia artificial está revolucionando la calidad del sonido con una tecnología que desafía los límites de la grabación y la transmisión de voz. NVIDIA ha desarrollado una herramienta capaz de convertir cualquier micrófono en un dispositivo de alta fidelidad. Y pues tal vez estamos ante el fin de los micrófonos tradicionales. ¿Qué opinan ustedes? NVIDIA lleva años dominando el mercado tecnológico con sus potentes tarjetas gráficas, lo que comenzó como una empresa enfocada en mejorar el rendimiento en videojuegos, terminó por convertirse en un gigante clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde la fiebre de la minería de criptomonedas hasta la actual explosión de la inteligencia artificial, la compañía ha sabido adaptarse a los cambios. Sin embargo, en los últimos tiempos, el avance del mercado chino puso en jaque su supremacía ante esta situación. NVIDIA respondió con una innovación sorprendente, una tecnología capaz de mejorar el sonido de cualquier micrófono, incluso los más básicos, o sea, los más baratitos, ¿no? Esta nueva función podría cambiar por completo la forma en que grabamos y transmitimos audio, como ahorita me están escuchando, desafiando a los fabricantes de micrófonos y planteando un futuro en el que estos dispositivos podrían volverse obsoletos, ¿no? Está el Studio Voice, la inteligencia artificial que mejora cualquier micrófono. La herramienta que está generando revuelo en el mundo tecnológico se llama Studio Voice y promete una mejora drástica en la calidad del sonido de cualquier dispositivo de entrada, desde micrófonos integrados en ordenadores portátiles hasta auriculares de gama baja. ¡Wow! Y todos pueden beneficiarse de esta nueva tecnología. Lo más sorprendente de Studio Voice puede hacer que un micrófono estándar funcione como uno profesional de estudio, eliminando los ruidos no deseados y mejorando la nitidez de la voz. Aunque inicialmente fue desarrollado por los potentes tarjetas gráficas RTX 4080, se ha comprobado que también funciona con modelos más antiguos como la RTX 3070. Y bueno, este avance pues representa una amenaza directa para los fabricantes de micrófonos. Si ustedes van a una tienda donde venden todos equipos de sonido y preguntan por el micrófono mejorcito que tengan, se van a decir, ¡ah, caray! ¿Esto es lo que cuesta un buen micrófono? Entonces imagínense ahora con la inteligencia artificial que el micrófono más simple, como el mío, como uno de los míos, que me escuchen súper bien, ¿no? Bueno, la clave detrás de Studio Voice es la inteligencia artificial. NVIDIA ha desarrollado un software que es capaz de procesar en tiempo real el sonido captado por cualquier micrófono, eliminando interferencias, ajustando frecuencias y optimizando la claridad del audio. Y este proceso pues es tan eficiente que logra transformar el sonido incluso en micrófonos de cámaras web o auriculares básicos, conocidos por ofrecer pues una calidad de audio un poco pues baja, ¿no? La inteligencia artificial identifica y suprime los ruidos de fondo, ajusta el volumen y mejora los tonos de voz, ofreciendo pues un resultado sorprendente. Así que pues ahí está NVIDIA causando envidia. Y la posibilidad de obtener audio de calidad profesional sin necesidad de comprar equipos costosos supone un cambio radical para creadores de contenidos, para los streamers como tu servidora, profesionales de podcasting y cualquier usuario que necesite una buena calidad de sonido. Y a medida que la AI sigue evolucionando, pues el sector del audio se enfrenta a una transformación sin precedentes. ¿Serán los micrófonos uno de los primeros dispositivos en volverse innecesarios gracias a la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? Parece que Miriam parece estar dispuesta a demostrar que sí. Y bueno, con eso nos vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, ¿a qué hora cenas tú? Porque hay un horario en el que uno debería comer si quiere uno bajar de peso según la ciencia. Así que después de la pausa vamos a hablar sobre esto. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sinceros, si no eras feliz.

10:36, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre lo que les dije antes de irnos a la pausa, de qué horarios en el que no deberíamos de comer si es que ustedes quieren bajar de peso según la ciencia, ¿ok? Comer a cualquier hora no solo afecta pues la pérdida de peso, sino también la salud general y la calidad del sueño. Un grupo de expertos ha identificado el momento del día en el que se pueden evitar los alimentos para que pueda marcar alguna diferencia, ¿no? El deseo de mantener un buen estado físico ha llevado a muchas personas a preocuparse más por su alimentación. Sin embargo, no solo importa qué se come, sino cuándo se hace. Muchas dietas tradicionales se enfocan únicamente en las cantidades de calorías, dejando de lado el impacto del horario en el metabolismo. La dietista Lina Bakovic explica que el cuerpo tiene su propio ritmo biológico y respetarlo pues puede ser clave para alcanzar objetivos físicos sin descuidar la nutrición. Si alguien se despierta a las 7 de la mañana y desayuna a las 8, lo ideal es que vuelva a sentir hambre entre 4 y 5 horas después, es decir, entre las 12 y la 1, señala. Y cuando se retrasa demasiado el almuerzo, pues el cuerpo entra en un estado de desequilibrio, lo que puede afectar la capacidad de metabolizar los alimentos correctamente y generar hábitos poco saludables, como saltarse la cena o comer antojos poco nutritivos antes de irse a dormir. Un estudio publicado en la revista Nutrients reveló que almorzar después de las 4:30 puede desajustar los niveles de azúcar en la sangre durante todo el día. Y esto afecta la transformación de los carbohidratos en energía y hace que el cuerpo almacene más grasa en lugar de quemarla. La investigación sugiere que quienes comen tarde queman menos calorías que aquellos que almuerzan antes de la 1 p.m., Además, estudios previos han vinculado los desajustes en los horarios de comida con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. ¿Y saltarse la cena es una buena estrategia o es un error? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues muchas personas creen que no cenar puede ayudar a perder peso más rápido. Sin embargo, los especialistas advierten que esta práctica puede tener un efecto contrario. Cuando el almuerzo se retrasa demasiado y la cena se omite, el cuerpo entra en un estado de privación, lo que aumenta la ansiedad por los alimentos y eleva la probabilidad de consumir snacks nocturnos que sean pocos saludables. La dietista Bakovic advierte que este hábito promueve el consumo de bocadillos con alto contenido de sal o azúcar, pero con muy bajo valor nutricional. Además, comer tarde en la noche puede alterar los ritmos circadianos, los mismos que regulan el sueño y la energía diaria. Así como el ciclo de sueño es clave para el descanso, pues las comidas deben seguir una estructura para que el cuerpo funcione de manera óptima. Entonces, ¿cómo optimizar los horarios para perder peso de manera saludable? Desayunar dentro de la primera hora después de que te despiertas, pues para activar el metabolismo. Almorzar antes de la 1 p.m. para mejorar la quema de calorías y regular los niveles de azúcar. Y evitar comidas grandes después de las 8 de la noche, ya que el metabolismo se ralentiza durante la noche. Y cenar temprano y ligero en caso de sentir hambre, priorizando proteínas magras y vegetales. Y respetar los ritmos circadianos, ¿ok? Manteniendo horarios de comida regulares todos los días. Comer en el momento adecuado pues puede ser tan importante como elegir los alimentos correctos. O sea, no se trata solo de reducir calorías, sino de darle al cuerpo lo que necesita cuando realmente lo necesita. Y bueno, pues ahí está. Muy interesante este artículo que lo saqué de es.gizmodo.com. Fue escrito por Thomas Hanley y fue publicado el día de hoy. El horario en que no deberías comer si quieres bajar de peso según la ciencia, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, que ya casi comenzamos.

10 de la mañana con 59 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Los espero el próximo miércoles. Recuerden que mañana no podré hacer el programa. Tengo un compromiso por la mañana. Así que, si Dios quiere, aquí estaremos el próximo miércoles. Y también les recuerdo que a las 12 del mediodía estará la repetición de este programa que está ahorita en vivo en una hora más, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana aquí en la página de la radio donde me están escuchando, www.sexyloveradio.com. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.